quieres arder. Estamos en penumbra. ¿Qué vamos a hacer? Dántelo. El cuerpo vos y yo, el arma un anteabú, las huesas por doquier. Los dos, mintiendo la verdad, matando sin pena.